Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. La triple confesión de Pedro. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo que cuando eras más joven te ceñías tú mismo y te ibas donde querías, pero cuando envejezcas extenderás tus manos y otro te ceñirá y llevará a donde lo quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La triple confesión de Pedro. ¿Cuántas veces has hecho tú como Pedro y has confesado a Jesús? Esa vez que no pecaste, lo hiciste. Esa vez que obraste bien, no porque tenías ganas de hacerlo o porque lo creíste justo, sino que, siendo algo injusto lo que te hicieron y que no tenías ganas de perdonar, perdonaste. Tú has confesado a Jesús. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.